La nueva computadora virtual. Vivimos en una era totalmente digital, en que la tecnología sigue creciendo a pasos agigantados y nos sigue asombrando que lo que veíamos en películas o en libros de ciencia ficción lleguen a ser una realidad actual. La empresa japonesa NEC es una de las compañías que ha estado incursionando en nuevas tecnologías para el consumo global. La Mini Gadget es nada menos que una computadora virtual, la que consta de 5 plumas con funciones diferentes. Una es un celular, el cual permite a la computadora conectarse a internet a través de GPRS. Otra de ellas tiene la función de proyectar un teclado virtual en la mesa. La tercera pluma se encarga de proyectar las imágenes en pantalla o pared. Y una cuarta pluma que permite usarse como puntero. Y la quinta es un escáner para digitalizar textos e imágenes. Además, que es una pequeña cámara digital. Toda esta tecnología trabaja con un radio cercano y usa la tecnología Bluetooth. También se pretende que en un futuro cercano esta pequeña computadora utilice la tecnología de voz y de movimientos oculares y corporales para hacer un manejo más sencillo. Con el desarrollo de la tecnología doméstica, los sistemas de hardware están reduciendo rápidamente su tamaño, lo que fomenta su uso en cualquier lugar y en cualquier momento del día. Los usuarios buscan productos que cada vez sean menos visibles, más cómodos y fácilmente transportables. El otro punto que dirige esta carrera hacia la eficacia y lo práctico es la cantidad de volumen informático que se maneja actualmente, obligando a los fabricantes a modificar sus propuestas para todo tipo de contenidos multimedia. Sin duda, el resultado supera lo convencional. Y un ejemplo es el soft shell mobile phone. La unidad de diseño de NEC intenta adelantarse al futuro visualizando las prestaciones de las nuevas generaciones de tecnología doméstica en un mundo en el que el ser humano y la máquina están armonizados y condicionados por las necesidades del usuario para acceder a una cantidad de información sin límite. Estos modelos conceptuales no han sido creados para su comercialización inmediata, pero sí nos acercan a lo que puede ser un futuro muy lejano. Un futuro en el que la tecnología jugará un papel más importante, si cabe, que en la actualidad. El primero de estos modelos de NEC se denomina TAG. Se trata de un teléfono móvil cuyo armazón es de material ligero, softshell, aunque no solamente reduce su peso, sino que es totalmente maniable y moldeable. Esta flexibilidad es total, ya que el teléfono adopta la forma que le demos en nuestras manos sin volver a un estado natural definido. El resultado es un complemento para agarrar cualquier parte del cuerpo, un cinturón, una pulsera, apoyando sobre cualquier superficie. En fin, un móvil totalmente mutable, pensando para responder a las necesidades del usuario y por supuesto con un equipamiento superior al de los teléfonos actuales. La pareja de Duo PC y Duo Phone recibe su nombre por la doble pantalla de visualización. El PC tiene la estructura de un portátil, pero con una tapa que hace posible utilizarlo como elemento de escritorio o como mesa de trabajo. Es tan flexible como un papel, se adapta a las necesidades del usuario. Por ejemplo, hace muy sencilla la lectura de un libro electrónico, ya que puede tomar la forma de un libro o prensa convencional. El Duo Phone también posee una doble pantalla con tapa que puede adoptar diversas funciones. Un videoteléfono muy práctico que como complemento del Duo PC puede actuar como ratón sin cables o mando a distancia. El siguiente tema es mitos y realidades de un equipo ensamblado. Todos hemos pensado que cuando compramos un equipo ensamblado no hay alguna marca en ello y por lo tanto adquirimos una computadora patito. Lo que no pensamos es que todos los componentes del mismo tienen una marca que los respalda. Sin embargo, el consumidor muchas veces prefiere hacer su compra por la publicidad de una marca, decir por ejemplo HP, Compaq, IBM, etc. Pues no tiene que preocuparse por los contenidos del mismo, y lamentablemente algunas veces al tratarse de un equipo propietario o de una marca no cumple con las expectativas para el uso que se le va a dar al equipo. Por eso hay que cerciorarse antes de elegir la compra de los componentes, así como la calidad de estos y sus capacidades. Para todo esto se requiere un buen asesor para que le haga una selección apropiada del equipo, es decir, para explicarle mejor qué tipo y qué tamaño de monitor elegir, cuánta memoria, la velocidad del equipo, del procesador y el tipo de procesador, la capacidad del disco duro, si se va a requerir grabador de CD o DVD, el tipo de teclado y por supuesto el gabinete propio. Antes que nada, si va a comprar un equipo ensamblado, cerciórese de que la compañía que se lo va a armar le dé respaldo en cuanto a garantía y servicio y que ésta tenga tiempo en el mercado. Cuando se ensambla una computadora, el técnico deberá elegir el tipo de tarjeta madre que haya de acuerdo al procesador requerido, pues mala elección podría tener consecuencias desfavorables, es decir, alguna tarjeta madre están limitadas en sus componentes, como lo que es el bus interno de memoria y procesador. Y esto dará en resultado un cuello de embudo, que por más velocidad en el procesador, el desempeño será mínimo. Se estaría desperdiciando la capacidad del procesador. La elección de salida de video. La mayoría de las tarjetas madres ya cuentan con una salida de video interna, solo que la capacidad de esta es obviamente mínima y hay quienes no requieren mayor velocidad en gráficos. Pero para usuario de diseño y juegos visuales se necesita una ampliación de tarjeta gráfica, entonces habrá que ver alguna para elegir la apropiada, es decir, capacidades de memoria de 16 MB a 512 MB en tarjeta de video, tipo de bus de desempeño 4X o 8X y marca de la aceleradora gráfica. La elección del sistema operativo. Esto es muy importante, pues habrá que seleccionar alguno para que funcione la computadora. Hoy por hoy los costos de estos han bajado satisfactoriamente, pero aún falta que sus costos se reduzcan para evitar la piratería. Recuerde que comprar un software o programa original tiene la garantía y el soporte del fabricante en cuanto a actualizaciones y mejoras del mismo. La elección del audio. Esta parte también es interesante en considerar a la elección de tarjeta de audio y las bocinas, pues hay usuarios que adoran la música y prefieren contar con sistemas de audio sofisticados como son los home theaters, y hay profesionales en la música que requieren mayores voces e instrumentos en la tarjeta de audio. Pero para quienes no son muy exigentes en estos casos, basta con la tarjeta de audio que está incorporada en la tarjeta madre del equipo, ya que actualmente son bastante suficientes para reproducir los sonidos. Ventajas de comprar un equipo ensamblado. Las ventajas de comprar un equipo ensamblado son enormes, pero los costos son mucho menores. Se pueden armar un equipo a la medida y los componentes son fáciles de reemplazar para las actualizaciones y la reparación del equipo. Por ejemplo, una fuente de poder de marca HP en el gabinete tiene un costo de más de $350. En cambio, una marca comercial en este caso son de $45. Esto quiere decir que la parte que usan las compañías como Compaq son propietarias y las partes no se pueden sustituir con otras, y esto limita al usuario. Se puede decir en concreto que no hay ningún equipo de cómputo que sea 100% de una marca, ya que las compañías ensambladoras como HP, Garaway, IBM utilizan las mismas partes de marcas líderes en el mercado, es decir, en una HP podemos encontrar la misma marca y modelo de disco duro que en una computadora IBM, así como la mayoría de las marcas usan un mismo procesador de marca Intel o AMD. Es importante que a la hora de comprar una computadora se dé cuenta que no es una decisión trivial ni es un juego, no importa el uso que se le vaya a dar en el hogar u oficina. Su importancia en la casa es innegable. Qué mejor que nuestros hijos se familiaricen con esta útil herramienta que les ayudará a hacer mejor sus tareas escolares y estar mejor preparados para el futuro. También los padres de familia se beneficiarán con su uso. En la oficina, su importancia es cada vez mayor para facilitar las tareas administrativas o bien para ejecutar tareas técnicas muy especializadas que de otra forma no serían posibles. Trate de invertir en un equipo que tenga lo último en tecnología para que este mismo no se desprecie tan rápido. Una mala compra hará que el uso de la computadora se convierta en una fuente continua de problemas en lugar de una valiosa herramienta que nos ayude en nuestro trabajo y sea fuente de entretenimiento. Frecuentemente vemos en el mercado que ofrecen equipos muy baratos. Para poder dar esos precios tan bajos, hay quienes las arman y utilizan los componentes más económicos y en ocasiones partes usadas o ilegales, sacrificando la calidad y garantía de sus equipos. No se deje engañar, recuerde que muchas veces lo barato sale caro. Cerciórese antes que nada de la reputación de la empresa que lo atiende. Recuerde que su inversión es importante. Ese doctor, preocupado por el bienestar de sus clientes, ha decidido adoptar una estricta política de calidad, la cual solo nos permite utilizar componentes de prestigio en la fabricación de nuestras computadoras.